Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire, y acá con gente hermosa en el estudio. Un día soleado, hermoso, en la localidad de Quilmes, puntito de la Argentina, ubicado en el sur del conurbano bonaerense de nuestro querido país Argentina y Buenos Aires. Arrancamos el programa presentando a la gente que está en el estudio, un staff de lujo el de hoy. Ulises, Roby, Mica, Estela, ¿cómo andan? Hola, Nacho. ¿Todo bien, Nacho? ¿Vos? Hola, buen día, Nacho. Buen día, mi gente linda, también. Hola, Nacho, ¿todo bien? Buen día para toda la gente que nos escucha. Todo bien, toda la gente. Todo bien. Y por afuera tenemos a Damián Espadea en controles, Dalila Luque en soporte técnico y Walter esperando afuera en boxes para cualquier inconveniente que vaya en la carrera del circuito. Sí, ay, de hecho. El auto pinche en la rueda, entramos en boxes, Walter nos cambia. bueno, arrancamos el programa con un poco de humo. Estamos todos riéndonos ahora. Te retentaste, Nacho. ¿Qué no? Se retentó el colectivo, lo intentó a todos. Sí. Yo no me hasta reí. Hasta el señor que estaba sentado al lado de sí, Ruby sí. Se cagó la risa. Y la señora que estaba también a mi lado. Sí, se andó riendo. Sí, pero bueno. pará. Ahora vamos a lo serio. Vamos al programa, seguramente. Muy bien, Ulises, muy bien. Vamos a ver el programa. Arrancamos con el tiempo, el clima. ¿Cómo anda, Ulises? Cuénteme. Sí, Nacho. Gracias. Hoy para hoy, día lunes, sol. La máxima de 19 y la mínima de 13. Para el día de mañana martes municipalidad de Marea Martes, soleado y la máxima de 19, la mínima de 14. Para el día miércoles, mitad de semana, sol, va a haber sol, la máxima de 20 y la mínima de 12. Para el día jueves, va a estar soleado también, la máxima de 18, la mínima de 12 también. Para el día viernes, soleado, la máxima de 19 y la mínima de 14. Para el día sábado, para el fin de semana, va a estar soleado, sol, la máxima de 23 y la mínima de 17. Para el día domingo, va a estar sol, soleado también, la máxima de 24, la mínima de 19. Eso es todo para todos los oyentes de que nos están escuchando. Gracias, Nacho. Gracias, Uri, gracias. Una semana calurosísima. Ahora me viene la pregunta. Tanto calor. ¿Habrá que tocar el tambor? No, mentira. No, tanto calor. ¿Cómo nos vestimos, Estela? Y bueno, con algo livianito ya se fue el frío. Para mí ya se fue el frío. Yo hoy estoy con un bali pantalón. Sí. Y tengo una remerita, manga corta, porque hace calor y a la vez hace frío. Pero yo me puse una camperita de jean. Sí, sí. Y bueno, y abajo puede ser unas zapatillas o unas aparatitas. Ya se puede ir poniendo la gente. Sí. Yo hoy, por ejemplo, en mi casa tenía frío. Adentro de mi casa hacía frío y afuera calor. Sí, a veces tenés frío, a veces tenés calor. Estando, a veces no sabes que ni ponerte. Sigue estando el frío en las casas todavía. Sigue estando el frío, todavía no entra el calor en las casas. Yo estuve con remerita anoche. Sí. Remerita y pantalón corto. Ay, yo anoche me puse una remera y un short y me prendí el ventilador. Fue así un rico calor. No. Demasiado, el ventilador, demasiado. O el aire acondicionado, ¿viste? Bueno, ¿algo más? Bueno, es todo. Te digo la... Empezá el teléfono. Al WhatsApp 1164007047. Esta es tu Onda Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias, Estela. Continuamos el programa con nuestro compañero, el señor Tanquereta Roy Bomberman. Gracias, Nacho. La contundente respuesta de Pampita cuando le adjudicaron un mensaje contra Rocío Moritán. Mucha mina para tan poco hombre. Tras los rumores de separación, las versiones indicaban que la conductora había dado me gusta a un polémico posteo que apuntaba a su esposo, Roberto García Moritán, sobre la crisis con Pampita. Con Carlos tuvimos 5 años espectaculares. Justo ahora estamos en un momento donde tenemos que volver a elegirnos. Tras los rumores de infidelidad por parte de su esposo, Roberto García, la vida de Carolina Pampita vuelve a estar cargada de polémica y tensión. Así las cosas entre la crisis y la posible separación, la cuenta oficial de Glam compartió un posteo contra el legislador a la que la modelo le había dado clic. Mucha mina para tan poco hombre, decía el posteo en cuestión haciendo referencia a rumores de infidelidad por parte de Moritán a su Pampita. Así las cosas, luego de que la supuesta acción se realizó, Pampita decidió cargar la estación y negar la acción de la que la acusaban. No puse ningún link, comentó la conductora en un tuit. Con la captura del supuesto me gusta en medio de los rumores de crisis en su matrimonio, Pampita ha optado por mantener el hermetismo y evitar comentarios sobre la situación. Mientras tanto, en sus redes sociales la conductora realizó algunas publicaciones que despertaron los comentarios de sus casi 8 millones de seguidores. En su cuenta, Caro compartió historias sobre cómo pasó el día con amigas y su hija en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, lugar que anteriormente fue el zoológico. En el momento en el que estallaron los rumores de crisis, Pampita subió una fogosa sesión de fotos en la cual se la veía con un micro top y una mini short y unas gruesas cadenas atadas a las manos y la cintura. En esta misma línea hizo parte a su flor del tras de escena de una producción fotográfica con una reconocida marca de ropa de la que es embajadora, con una bandana a modo de sostén y escasa ropa interior. La modelo se mostró con sus manos encadenadas en una imagen en blanco y negro. Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires decidió aclarar la situación. Soy un tipo de honor, trabajo y de familia. No estoy acostumbrado a nunca freno mi agenda de trabajo, pero me siento aturdido por todas las especulaciones. Con Carlos tuvimos 5 años. Espectaculares. Y justo ahora estamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos luchando por nuestro amor. El empresario aclaró, no hay terceros en discordia. Carolina y Roberto comenzaron su historia de amor en el 2019. El empresario le pidió matrimonio con una propuesta en las playas de Punta Cana. 2 años después, 2021, la pareja tuvo el nacimiento de Ana García Boitán. Bueno, por esto, quédense oyentes que hay más info de espectáculo. Gracias, Robbie, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Antes quería mandar un mensaje, la oyó, no sé si quieren hacerlo ustedes, pero unas condolencias a la familia Santillán y la familia Fonega, digo, por el fallecimiento de Arruta Santillán y Fonega, obviamente. Hay que mencionarlo, condolencias de la radio, de Radio Box, de parte de nuestro programa. Continuamos el programa con nuestra querida compañera Micaela Amarilla. ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien. Bueno, te voy a leer algo de las flores amarillas. Dice, cuando se regalan flores amarillas en Argentina... No, cuando se regalan flores amarillas en la Argentina, ¿y por qué? Se trata de una nueva tradición que se ha polarizado en los últimos años en recuerdo a una de las novelas infantiles más populares del país. El día de la primavera se celebra el 21 de septiembre en la Argentina. Si bien la fecha del equinoccio que da inicio a esta estación cambia año a año, es tradición en el país que la jornada se celebre el 21 de septiembre. Durante esta jornada, muchas personas aprovechan para realizar actos de amores a sus seres queridos y les regalan flores en un elemento protagonista. De estos meses, en los últimos años, comenzó a ser tendencia en las generaciones más jóvenes. Si bien este color representa la paz, la armonía y la prosperidad, este gesto se volvió viral por su referencia a Floricienta, una serie televisiva creada en el 2004 que mantiene su popularidad en la actualidad. E incluso recientemente se estrenó Margarita, un snack de Floricienta que sigue la vida de la hija de la protagonista. Se trata de una de las telenovelas creada por Cris Morena, orientada al público infantil y adolescente, que tuvo su debut en el 2004. Gracias a su notable éxito, contó con 2 temporadas, más de 60 canciones y giras por diferentes países. Esta producción marcó a toda una generación y es recordada en la actualidad por miles de fanáticos, quienes aún rememoran sus capítulos y cantan sus temas famosos. ¿Veían Florencienta ustedes? Sí, yo sí la veía, sí. Yo veía Florencienta. Sí, sí. Yo también. Pero veo que me veo que leíste esa nota. Sí. Veo que me estaba medio lavando llorar. Porque me acordé de algo que cuando era mi mamá vivía, no, mi mamá estaba, pero la pareja de mi mamá le regaló una flor a Marella, mi mamá. Oh. Y me hizo acordar eso. Y yo tenía en casa, pero yo no la tengo más, y me hizo acordar, sí, sí, sí. Me hizo acordar eso. Por eso me estaba medio la como dice la Molly Cazón, si quieres llorar, llora. Por ejemplo, nosotros el sábado con mi hermano le regalamos flores de amarillo a la abuela. ¿Sí? Sí. Yo no le regalo las flores a nadie. Yo tampoco. Pero pregunto, algunos oyentes, ¿qué hicieron el día primero, obviamente, el 21? ¿Y cómo fue el tema de las flores? ¿Quién regaló a quién? Pregunto también para las tres vistas. ¿Quién regaló a quién? ¿No? Si fue el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, o ambos se regalaron flores. ¿O qué regalos hicieron para este festejo de la primavera? Mi abuela, por ejemplo, la sacó mi abuela el sábado. Se la llevó. ¿El sábado? Sí, se la llevó. Bueno, eso sería, bueno, pero es que es eso, es regalar algo. Pero bueno, algo le regaló. Sí, igual, por ejemplo, mi abuela llegó a casa y estábamos así, tipo, escondidos en al lado de la puerta. Sí. Y entra, feliz día, le dijimos, y un ramo de flores. Bueno, tampoco es regalar algo, ¿no? Que, a veces tu mismo cariño también del corazón vale eso también. Por eso sí. Te iba a decir eso. Eso, a ver, no es regalar siempre algo en las fiestas festivas. Sí, sí. Porque realmente creo que es más la compañía, ¿no? Es bueno. Creo que el hecho de estar para el otro, llegarle con un abrazo, con un desayuno en la cama. Sí. ¿No? Y eso es más presente que regalarle un ramo de rosas, ¿no? Un ramo de flores. Y te trae muchos recuerdos, ¿sabes? A ver, yo entiendo que las flores son para los muertos. Pero es de verdad, pero igual a veces hay que regalar, a ver si él quiere y le regala a otra persona. Sí, obvio. Yo debo decir que regalé flores porque acá estaba presente una persona que está acá al lado mío que... Cacho de Ramos regalé. Estaba parado el día de tu cumpleaños, ¿no? Sí. Es tu cumpleaños, ¿no? Sí, de acuerdo. Un ramo bastante. O sea, grande. Yo había llegado ahí al colegio a Puentes y viene Nacho y me trae todas las flores. El tipo es romántico, chaval. Un ramo de flores con un perfume. Qué rico. No. Qué lindo. Sí, un par de flores con perfume. Un ramo muy ostentoso. Y ahora se viene mi cumple, mis 21. Sí, ahora sí. El 4 de noviembre. Pero vos tenés tu pareja, ¿verdad? Ya sé. Que te regale tu pareja las flores. Yo no tengo nada que ver ahora. Yo ahora no regalo flores. Nada, ya sé. ¿Quién, nosotros dos? Sí, se Mica y yo éramos novios, somos pareja. Fuimos pareja un año y medio. En el pasado. Un año y medio. Un año y 8 meses. Un año y 8 meses fuimos pareja. Hubo momentos de fuego. Pero. No puedo dar detalles porque si no me van a esperar en inspección con rayo láser, eso, ¿viste? Como radiografía. Por favor, en Puentes. No puedo dar detalles, si no. Acá Deja de hablar, basta, que me pone nervioso. Pero igual fue muy lindo el momento video cómica. Ay, ay, ay. Muy lindo. Y le deseo lo mejor a la nueva pareja, ¿no? A la nueva pareja, obviamente. Yo no soy rencoroso. Si quieren ser felices, que sean felices. Los voy a matar. Lo voy a matar, dice. Bueno, continuamos con el programa. Tanta de bromas. Hablando de parejas. ¿Cuántas parejas se han formado? ¿Cuántas ya parejas se han...? No puedo. Me está cantando la rubia. Tenemos un cantante acá en la... Que era para Camila, ¿no? No, ya. Te... Sí, decí la verdad. No, gracias. Bueno, continuamos el problema. Hablando sobre las parejas, ¿no? ¿Cuántas parejas se arman? ¿Cuántas parejas se desarman? ¿No? Y acá tengo un tema que vengo a tratar, que vengo a hablar. Nos ponemos serios en este momento. ¿Qué es el pocketing? No. No, pica, yo... pica, pica. Pokémon. No, no, no. No, pocketing. No. Recalculando. ¿Qué es el pocketing? No sé nada. ¿No sabes qué es el pocketing? No. No. Acá todos no saben. Bien. No lo el pocketing se da cuando uno de los miembros de la pareja esconde su vínculo de su círculo de amigos y familiares. Es un término que proviene del inglés de la palabra pocket, que quiere decir bolsillo. Es algo parecido, pocketing, a embolsillar. Existen varios motivos por los que un miembro de la pareja hace pocketing. Entre ellos podemos mencionar miedo al compromiso, traumas, infidelidad, por ser reservadas, separación reciente, presiones. La solución, según los expertos, es buscar conversar con la pareja para evitarlo. Las personas afectadas por esta forma de relacionarse se puede sentir nervioso, con miedo o inseguro. Las señales que muestran las personas que actúan así son: no muestra sus redes sociales, no te lleva a lugares concurridos, niega el vínculo y, por último, evade preguntas. Ahora lanzo una bombardeo de preguntas para ustedes oyentes acerca de esta nota. ¿Alguna vez les pasó de sentirse en esta terminología de pocketing, que sería embolsillar o tener un vínculo con un extra o un externo o un segundo en el bolsillo? ¿O ver que su pareja empieza a tener actitudes sospechosas? ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que nos peleamos por pavadas y realmente son temas que son más para trabajar con una charla más a fondo, ¿no? Y pregunto también si te pasó esto, si vos sentís que te pasó esto, o sentís que te está pasando esto, que nos cuentes, pero también que nos digas de qué manera podés solucionarlo. ¿O crees que podés solucionarlo? ¿A qué teléfono, Estela? Teléfono WhatsApp 1164007047. Esta es tu onda, POC 102.9. Exactamente. Gracias, Nachi. Nos mandan mensajes de teléfono. Cuéntanos si alguna vez pasó, alguna vez estuvieron en una situación así. Y bueno, charlamos. Mientras tanto, ahora vamos a ir a una pausa musical y volvemos. ¿Tenemos un audio? ¿Escuchamos el audio? Hola, ¿cómo andan ahí en la radio? Bueno, yo quería comentar que en mi caso, yo no puse fotos con el que ahora es mi novio hasta no estar segura que iba a ser mi novio, la verdad. No me gustaba mostrarlo en las redes sociales. Pero esto de que no los muestren no me parece mal, porque cada persona decide qué subir a sus redes. Pero otra cosa es ocultar el vínculo. Ahí ya para mí hay algo escondido. Les mando un beso grande. Hola, para el día de la primavera recibí una rosa y unas florcitas chiquititas amarillas. Y después sí, era muy fanática de Floricienta, me encantaba verlo de chiquita. Me acuerdo que había una trivia que tenías que mandar mensajes de texto y responder preguntas que te hacían, pero nunca gané nada. Pero me encantaba, la verdad, Floricienta. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de la trivia que salía la trivia en cada corte. En cada corte había una trivia de esas. Me acuerdo que era estar atento a lo que pasaba en el programa para responder sobre el programa. Si no me equivoco, Ivonne. Interesante también lo que decís sobre el ramo de rosas. Interesante también lo que decís sobre el vínculo de pareja, sobre la foto y todo eso. También es interesante saber que las redes... Yo soy de que no se comparten las cuentas serias de celular porque estamos en problemas. Pero cada cual con su tema, ¿no? Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con esto que es... La Megapotes. Que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera. Acelera el corazón, la primavera. La sangre altera. La primavera. Aumentan las tensiones y las más bajas pasiones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador. Llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. segundo bloque al aire de las Vías Puentes con gente hermosa. Hicimos un cambio en el medio del corte. Entró acá en el estudio Walter. Gracias, Walter. Entró Walter en el estudio. Vamos a hablar en este momento con nuestro compañero, con Tanquereta. Vamos a ir mejor con Estela. Estela, contanos qué trajiste. Y atrás hablo de Susana Jiménez. Dale, compartió con Robby, ¿van a hablar? Sí, sí, podemos hablar, sí. Estuvo Nico Vázquez, Chiqui Tapia, Sebastián Esteve, no sé qué. Esteve, sí. Paredes y Rodrigo De Paul. Pero hubo más todavía. Sí, sí. Y no estuvo, ¿cómo es? Gasalla, pobre. Sí, pues está enfermo. Está enfermo. Gasalla. Sí, sí. Y bueno, también traje algo de de Jorge Lanata. Se reveló que Jorge Lanata está pasando por una situación de salud complicada. Está enfermo. Sí, está muy enfermo. Tiene diabetes. Claro. Diabetes, sí, grado jodido. Y creo que también tiene mucho obesidad. Sí. Sí, tendría que adelgazar un poco, pero ya... Hace años que está así Jorge Lanata. Sí, esperemos que salga de ahí, que salga de ese estado, esperemos. Ojalá. ¿Algo más? Tengo algo de Roberto García Moritán. Uh-huh. Tras su separación de Pampita, Roberto Moritán fue visto en una fiesta nocturna con otra persona. ¡Epa! Generando rumores y especulaciones. Mira, epa. También tengo el nuevo trabajo de Esteban Trebuch. Juana Viale sacó a la luz un inédito trabajo del pasado de Esteban Trebuch. Mira, interesante. ¿Algo más? ¿Roby, vos? Yo, el look de Susana Jiménez al llegar a Buenos Aires antes de su regreso a la televisión. La diva arribó este viernes por la noche al aeropuerto de San Fernando, procedente de Punta del Este, llevando un outfit total black donde combinó prendas deportivas con urbanas. Susana Jiménez llegó este viernes a Buenos Aires, días antes de su regreso a la televisión argentina, con su mítico programa de Telefe, donde habrá musicales sketch con los futbolistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, además de llenar el juego del teléfono. La diva arribó en un vuelo privado al aeropuerto de San Fernando, procedente de Punta del Este. De muy buen humor, me vine hoy por la mañana a descansar todo el día y arrancar el programa con todas las pilas, declaró Para Ti. Antes de posar para los fotógrafos que la esperaban, también reveló que tiene muchas partes de su programa ya grabadas, como el sketch con los jugadores de fútbol, y que María Becerra estará en el living. Y será su primera invitada. El look de Susana se arribó a San Fernando. La actriz y conductora llegó al país luciendo un look ante lucer el negro total que combinó con prendas de lujo como su tapado. Más específicamente, Susana llevó un pantalón deportivo y zapatillas combinadas en negro y blanco, más una camisa de seda y un tapado de paño con detalle de apliques de strass. La diva completó su estilismo de viaje con anteojos de sol negro y una cartera al tono. En cuanto a su baby look, prefirió viajar a cara lavada, con su pelo suelto, al natural y sin extensiones. Bueno, síganme que tengo más info. Dale, gracias, Roby. Gracias a vos. Bueno, continuamos con medidas de prevención. Ulises, contanos. Ahora que se está vendiendo el calor y mucho calor, a veces hace calor, frío, por el tema de los mosquitos, hay que tener repelente, sí. O hay que tener viste los espirales, los espirales, y la pastillita también, los mapes de huevo, viste que sí, yo uso los mapes de huevo, los quemás y sí. Haces así, sí, bien. y también se van con el humo. Sí. Se van más con el humo que con el tema del repelente, porque sí. te echás y siguen ahí, siguen picando. Y aparte, Uli, la falta de repelentes en los mercados. Sí, la verdad, muchos, en muchos lados, en muchas provincias, hay escasos de repelente. Sí. Acá en zona norte, acá en provincia, en capital, en todas las provincias del interior. Sí. Creo que hay más escaso acá que el interior y también en el interior también del país. Pero sí, guarda con el interior, que se está prendiendo fuego los árboles también, con sí. eso. También, y encima, ese es un tema muy jodido, el tema de los incendios en Córdoba, en otras sí. provincias, porque a veces si se quema todo, hay mucha gente que pierden campos, animales. pierden animales, todo. Ganadería, y eso, encima, cuesta recuperarle eso. Sí. Cuesta recuperar una banda de cosas porque perdés mucha guita ahí. Sí, hay mucha guita ahí porque el tema de las vacas, el tema de esto, todos los animales pierden para hacer la producción para mandar a todo el país. Tal cual, Ulises. ¿Algo más, Ulises? Nada más, Nacho, gracias. Gracias, Uli, gracias. Bueno, y continuamos ahora sí con deportes de la mano de nuestro compañero Walter. Bueno, Ñul y Defensa y Justicia empataron 0-0. Huracán le ganó a Lanús 3-0. Independiente Argentino Junior empataron 1-1. Talleres de Córdoba le ganó a Racing 2-0. Belgrano de Córdoba le ganó a San Martín Tucumán 4-2. Y Platense le ganó a 1-0. Dale, gracias. Ah, superclásico. ¿Cómo salió el superclásico? Perdió Boca 1-0. Qué clásico, sí. 2-1. Sí, pará. No sé, hubo quilombo con el técnico de Boca, no sé. Quiere que se vaya, técnico. Y aparte hubo disturbios después del partido con Romero, con la hija. Sí, sí, sí. Esto lo quiero traer porque conozco. La hija, la persona que fue agredida por Romero es la sobrina de la hija de Fernando Diceo y la sobrina del Rafa Diceo. Sí, sí, sí. Con la que se metió Romero. Ahora Romero está siendo investigado. Claro. Posiblemente tenga multa millonaria o posiblemente suspendido de Boca de por vida. Y también se está rumoreando que hoy están reunidos Riquelme con Almirón y con Guillermo Barros Esqueloto por posible contrato para técnico nuevo y desvinculación de Martínez técnico, en las próximas horas. El técnico de Boca va a ser cosa, ¿cómo se llama? El técnico que juega en Boca, ¿cómo se llama? Mira, el técnico de Central. No, Guillermo, ¿Guillermo lo quieren a Guille? Sí. ¿Guillermo Escoleto? No. Sí, Guillermo Esqueloto, sí. Están ahora reunidos Riquelme con Guillermo y con Almirón. Sí, ¿y se sabe algo de Fideo y eso? De Fideo sí, los Luquex en Barato. Yo me enteré que Fideo. Pará, yo me enteré que Fideo de María quería terminar en Boca. ¿Vieron la película de El Fideo? No, no la vimos. Pero pará, ¿de qué marca? Luquetti. No. Espagueti. No, cinta ancha. Di María. ¿Vieron la historia? No. Es re linda. Yo vi la serie que recomiendo, la del Mundial. ¿Cómo se llama ahora? Una serie de Mundial. Del último mundial. Muchachos, la serie Muchachos, que es en Netflix. Llorás toda la serie. Es muy triste. No es triste. Es tan emocionante ver cómo ganó Argentina la Copa que en ese año. ¿El año pasado? con el 2023. Para, con 22 era, ¿no? 2022. Yo pensé que eran el año 86, creo. No, 2022. Pero te cuentan, toda la historia de Argentina desde el comienzo. De muchachos. Está buena, Muy linda serie. La está buena. ¿Y cuánto dura? ¿Cuántos capítulos tiene? Es un capítulo solo. Una hora 50, 2 horas por ahí creo que dura la serie. Fua, como una película más o menos. Pero está muy buena, la recomiendo. Muchachos, véanla. ¿Mena? Netflix, ¿verdad? Muy linda la serie. Muy linda. Va, si no tengo Netflix, lo puedo ver en YouTube. Puedo ver en YouTube, sí. Esto es 78, realmente pasa. Mucho 78, todo eso. Sí, está bueno, yo la voy a ver, la voy a tratar de verla. Mirá la que está muy buena. Yo la recomiendo, la serie. Muchachos, es una serie que vale la pena verla. Sí, yo le digo que poné la serie de Muchachos, mi tío la le digo, ponemos. Sí, se va a poner re feliz. Y le digo, sí, obvio. Es una serie muy linda, es una serie que cuenta la historia de lo que es el Mundial y todo, y aparte del Mundial, este jugó Argentina que, a mi entender, es la despedida, fue el último Mundial que vimos a Messi jugar, con la Casa Argentina, a su vez, el último Mundial que vimos a jugar a Di María, y a su vez, muchas estrellas creo que son las últimas que lo hemos jugado porque... Convengamos que hay muchos jugadores que tienen más de 30 y pico de años y están para retirarse. Y ahora con la lesión que tuvo Messi, para mí en este último tiempo, Messi para mí se retira y no juega más a fútbol. Perdón, Nacho. Para mí ya Messi ya se tiene que retirar ya. Sí, sí, porque sí. ya tiene como 37, ¿no? 36. No, que sigue estando. Pero igual... Y aparte... Siempre dicen, no, retirarte por la puerta grande o retirarte por la puerta chica. Pero está tapado ahí, está chabonete. Pero retirarte por la puerta grande o retirarte por la puerta chica. Vos te retirás por la puerta grande siendo un héroe ganador que ganaste todo. O que seguís jugando y perder el próximo mundial y que te digan, mira, este no ganó nada. Che, pero... Prefiero irme, gané el mundial, me voy y soy el más capo. Es más probable porque ya ganaron en el año 86, ganaron en el otro año, ganó y trajo la copa, la tercera copa, la tercera. Y listo, y ya está. Que venga otro y que vaya a jugar otro en el mundial. ¿Qué decís, Nacho? A ver, muchachos, podemos escuchar, muchachos, ¿no? Sí. Muchachos, ahora en el corte. ¿Cómo se llama el día de la selección? ¿El día de la selección? ¿Messi? No, el otro. El que lo repasó a Messi. Y con Messi está. Ese. Dybala. Ese puede ser el día de la selección. Dybala. Ese va a ser representante de cosas de Messi. Pero no sé si. Ese juega bien. Con Dybala no se mete nadie. No, con Dybala y. Te mete una bala y. Ya como juega ese. ¿Qué edad tiene Dybala? Dybala tiene 20 y pico de años, no es tan viejo. 20 y pico tiene, 27. 27 años. Ah, joven. Un jovencito, sí. Igual que el 11, ¿cómo se llama el 11 también que era del Central? ¿El 11 de Central, Di María? No, el otro, el Chelsea. Este juega bien también. Sí. Este y el otro pito para jugar bien. A mí me gusta este, como se llama, el que es muy conocido, Garnacho. Garnacho me encanta. Garnacho de River, ¿no? Es la nueva estrella y figura de Argentina ahora mismo. Sí, ese de Costa, no de River, ¿no? De Manchester. De River, ¿no? Del Manchester, ¿no? Pero era de River. No. De Racing. No. Del Manchester, te está diciendo. De Boca era. Pero ¿de qué fútbol argentino de era? De Boca era. ¿Eh? De Boca era. Ah, de Boca no, era. No juega Argentina. No, ah, sí, Garnacho era de Boca. No juega Argentina. ¿Y Garco? ¿Eh? ¿Juega? ¿Quién? Garco, algo parecido. Barco. Barco. Barco yo está viejo, Barco. El que me encanta, el arquero nuestro, el Dibu, sí. Es un arquerazo el Dibu. ¿O no, Nacho? Intachable. Es un arquerazo. Intachable el Dibu. ¿Cuánto iba a tener? El Dibu joven, ¿no? 30, ¿no? Sí, joven. 30 años tiene, ¿no? 30. No es muy grande. No, el jovencito. Igual con el entrenamiento y con una alimentación, como siempre decimos, que da las noticias siempre.

Bueno, seguimos con el último bloque. Seguimos con Roby. Bueno, gracias, amiga. No de nada. Darío Barassi se silenció sobre su mal momento. Desde la ausencia de su mamá, no puedo hacer humor. El conductor de Ahora Caigo habló sobre cómo aún se siente afectado por la muerte de su madre, quien falleció hace casi un año. El 19 de noviembre de 2023, Darío Barassi vivió uno de los golpes más duros de su vida, cuando murió su madre, Laura, después de un año luchando contra un diagnóstico de cáncer de páncreas. Desde entonces el conductor se sinceró sobre cómo no han sido tiempos fáciles para él. El animador de Ahora Caigo, en una charla con Agarrante Catalina, contó que aún sigue el duelo por la pérdida y contó sobre cómo su salud física se resintió en los últimos meses. Estuvo aterrizado sobre todo por mi trabajo como actor, de conductor, todo. Emocionalmente considero inteligente, pero cuando no puedo procesar algo, el cuerpo me pasa factura, aseguró. El cuerpo me dice que no puede ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales. Estoy mejor de las dos cosas. Igual señaló en alusión a las dos internaciones que tuvo. Una fue en marzo por una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales, y hace dos semanas tuvo que parar las grabaciones de su programa por un problema muscular y cervical por el que se está tratando. Cuando tuve la cirugía de la voz, ahí empezó a cantar el duelo de mi madre. Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir aseverando, para hacer una reflexión mucho más profunda sobre cómo la pérdida de su mamá. Yo me río de mi cuerpo, me río de las situaciones, y con la ausencia de mi mamá todavía no puedo hacer humor. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo, expresó al ciclo de Catalina Dubin. Bueno, con eso, listo. Gracias, Roby. Gracias. ¿Hay algún mensajito? Perdón, Mica. No, no, está ahí. No, lo último que quería contarnos. Bueno, Walter, ¿qué nos querías contar? Voy a preguntar cómo va a ser el River mañana, el resultado. Ahora no pierde. Que me contesten. Habría que ver, ¿no? Para el miércoles. No, para el martes. El miércoles. No, el martes juega Boca Independiente, River y Cos. El miércoles volvemos a la radio. Bueno. Gana. No sé, Gana River, No, jodido está, No. Gana Boca. No, si Boca no juega, Boca. Boca no juega. Colo-Colo. Ah, Boca. No, Boca no juega. River, Boca. River. River juega con el Colo-Colo. Disculpen. Va a ganar River. ¿Qué va a ganar? Se tiene un hambre, River. Sí, va a ganar. Bueno. Al niño que le gana a Boca. ¿A quién tiene que bueno, jugar? ¿Con quién, River? Con el Colo-Colo. El hijo a River. Ojo, Cachá le empataron, Elijo a River. Ey, ojo, Cachá le empataron, Está jodido en la cancha de River, Pues si ya perdés, adiós tu Gallardo, ¿no? Sí, Gallardo, sana se va, ¿no? El único superclásico, porque después no ganan más. Pues hicieron un chima con trampa y todo. Bueno, son tramposos los de River, estamos llorando los de River. Están contentos, tiraron tres cuatitos de juegan a dormilla. Cuando están en la Copa Argentina. ¿Están en la Copa Argentina, River? No, está. Entonces, ¿cómo va el campeonato? Penúltimo. Que gane Boca, a ver cómo lo va a pasar. El último sale campeón, Yo te digo, ¿No? El último sale campeón, Te voy a poner la sorpresa. Vaya para allá a ver, River, si no gana todos 5 o 6 partidos que faltan, A jugar los sábados, Bueno, chicos, vamos cerrando el programa. Sí. Mando saludos, chicos. A mi sobrina, a mi hermana, a mis dos hermanas, a mi hermano, a mi sobrino y a otro sobrino también que tengo. Mi sobrina está allá en Barcelona. A ella le mando un besito también. Y para todos los que me conocen, Puente. Gracias, Tela. Roby. A mi viejo, a mi tía, a mi hermano, a mis sobrinos, a mis amigos, a los que me conocen, y a todos Puentes. Yo quiero mandar saludos a todos los pibes que juegan conmigo la pelota, y a todos los de Puente. y la profesora de cerámica. Yo mando un saludo a todos mis amigos y un beso a Guada, que me dijo que le mando un saludo. Gracias. Bueno. ¡Terminado! ¡Saluden! Bueno, chicos, cerramos el programa. Nos vemos el miércoles. ¿Con esto qué es? La Mega Puente. La Mega Puente. La Mega Puente. Box 102.9. Gracias, Mica. No, de nada, ustedes. Gracias, Roddy. Gracias. ¡Chau! La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.